perjudiao. Con la chicha por la mierda, Susana y ser porfa llega. O si no, este lugar pronto va a ser un mierdal. Toman vino, quieren fiesta, jalan coca, fuman hierba, nadie puede detenerlos. Les liera un infierno. Tienen sexo inseguro porque nunca tienen uno de esos que se desenrollan. Les visito por pito. Es la hora de pensar porque la mierda flota y no se hunde. Y porque jamón con queso de 250 pasó 300. Pasa la moda, pasa el tiempo, lo descartable desapareciendo. Si nos logras entender, sube la radio y ponte a correr. Toman vino, quieren fiesta, jalan coca, fuman hierba, nadie puede detenerlos. Les liera un infierno. Tienen sexo inseguro porque nunca tienen uno de esos que se desenrollan. Les visito por pito. Toman vino, quieren fiesta, jalan coca, fuman hierba, nadie puede detenerlos. Los liera un infierno. Tienen sexo inseguro porque nunca tienen uno de esos que se desenrollan. Despacito por el pito.